luz, mi deseo y mi canción. Eres tú, mi rey y mi señor. Oye mi voz, porque mi alma clama a ti. No hay ningún bien para mí fuera de ti. Viene mi vindicación. Vivo por ti y tú eres mi respiración. Espero en ti como el guarda espera el sol. Y como están los ojos del esclavo fijos en las manos del que es su señor. Señor.